noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Mi bandera es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón. Ayer, hoy y siempre, con el mismo objetivo que tuvo Manuel Belgrano cuando creó la bandera: unirnos. Les vengo a pedir ayuda y a tomarme de vuestras manos, de esta bandera. Tenemos que hacer una Argentina para todos. Tenemos que tener la fe espiritual y la fe en Dios de que esto es posible, construyendo con los valores de la justicia, luchando contra la impunidad, venciendo la corrupción y creando una Argentina que merezca ser vivida. Y todos nos sentamos orgullosos de estar en esta querida tierra que amamos y queremos tanto. Es la madera de cualquiera que escuche el tilín de su corazón. A 200 años del fallecimiento del creador de la enseña patria, Nacional, la radio pública, Argentina. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Hola, muy buenos días a todos. No soy Eduardo Anguita, mi nombre es Hugo Perecedero, nuestro primer gran conductor está ausente, así que bueno, trataremos de estar a la altura de la circunstancia. ¿Qué circunstancia la de hoy, 20 de junio, feriado nacional, porque un día como hoy de 1820 moría el general Manuel Belgrano? Además, es el día de la bandera nacional. Vamos a ir saludando a los compañeros, a Mariana Gil Laborde, que está aquí a la izquierda. Buen día, feliz día de la bandera, Mariana. Buen día, igualmente para vos, Hugo, y para todos acá en la mesa. Buen día para todos. Una jornada, te cuento en lo climático, fresquita. No sé si lo sintieron o sí, es que están... Sí, pero un fresquito amigo. Bueno, sí, 7 grados 6 la temperatura. La humedad 97%, sigue elevada, cielo algo nublado y una máxima para hoy de 16. De 16. Estaba pensando en el feriado y pensando que cada vez me gusta más, será la vejez, consustanciarme con el sentido de cada feriado. A ver, ¿por qué feriado? Así uno trabaje o no, se vaya al mar o a la sierra o se sienta a tomar mate, un rato del día dedicarlo al por qué hoy es feriado. Bueno, hoy es feriado porque a los 50 años, un día como hoy, hace 192 años, moría Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Alias Manuel Belgrano, uno de nuestros grandes próceres. Y una manera de consustanciarse con el feriado para mí es hoy, por ejemplo, belgranizarse un rato, ¿no? Recordar qué tipo de persona era, a ver si además de la bandera, preciosa bandera que queremos porque tiene el color del cielo, nos legó también su honradez, su preocupación por la educación y el conocimiento, su honradez a toda prueba, su amor a la patria incondicional. Está bueno para eso. Ya vamos a lo largo de la mañana, bueno, con los compañeros también, cada uno tendrá su Belgrano interior y querrá decir algo, y vamos a hablar con gente de la historia. Pero quería, para... elevar la figura de Belgrano aún más, aportar esto que dijo acerca de que el progreso económico depende del conocimiento técnico y de los valores de la sociedad. Haciendo referencia a los males que traería el que los habitantes no estaban suficientemente capacitados, Belgrano se preguntaba, ¿qué modo de prevenirlos? La extensión de conocimientos, la ilustración general, el que las luces se difundan por todos, que todos se instruyan, que adquieran ideas, que ni el labrador, ni el comerciante, ni el artista ignoren lo que les corresponde, que unos y otros procuren no apegarse tan íntimamente a los pensamientos de sus antepasados, los cuales solo deben adoptarse cuando convienen, y cuando no, desecharlos y abandonarlos, que lo fue útil en otro tiempo y es perjudicial. Las costumbres varían, los usos igualmente, y todo de tiempo en tiempo cambia, sin que en esto haya más misterio que el de la vicisitud de las cosas humanas. Qué cosa maravillosa, ¿no? General sin haber sido militar. Nos mandaron Aurora, un homenaje a los pueblos originarios, Grupo La Tranquera, y así que vamos a, de paso que lo agradecemos, a ponerlo ahí. Lili Izaguirre es la líder del grupo. Y Aurora es la que cantamos cuando la bandera se eleva, se eleva, se eleva. Y la guerrera audaz se eleva en vuelo triunfal a su luna ala del color del cielo, a su luna ala del color del mar. Gracias, Juliana Patafora, nuestra Goldfinger de hoy, nuestra operadora. Gracias, Cecilia Muzioli. Gracias, Inés Gordo, nuestras compañeras de oro. Walter Gubar, hablando de oro. ¿Qué dice, Paredero? ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? Yo bien, bien. Quería agregar que además de ser el Día de la Bandera, sí, a nivel internacional se conmemora el Día del Refugiado. Bueno, es un tema que sigue creciendo en el mundo, el número de refugiados. A causa de las guerras, a causa de las persecuciones étnicas, religiosas, de distinto signo, de distinto color, pero sigue siendo uno de los grandes dramas de la humanidad, y un drama del cual los argentinos no estuvimos exentos tanto en épocas de la dictadura como inclusive en épocas de la independencia y de las guerras de liberación. Hubo muchos patriotas argentinos que también, de alguna manera, si bien no fueron refugiados políticos, porque la categoría de refugiado político es posterior, sí fueron exiliados, que es un concepto bastante equivalente, ¿no? Pero si vamos a la actualidad de hoy, sí, la verdad que uno de los grandes títulos de las tapas, te diría, de la mayor número de diarios del mundo, es esta suerte de encontronazo que promovió el premier británico David Cameron con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos un audio que no está traducido, lo vamos a traducir después. ¿Podemos decir el encuentro entre una estadista y un hooligan? Yo te diría que más que encuentro fue un desencuentro, uh-huh, y que efectivamente donde Cameron dejó de lado todo juicio o prejuicio en torno a la caballerosidad británica, por lo menos. I just think it is very important for the good of the Falkland Islands and frankly for the long-term good of this whole issue, as you say, in the eyes of the world, for people to focus on the decision the Falkland Islanders themselves have made, which is to hold a referendum about their future. Because at the heart of the United Nations Charter is the idea of self-determination. All the countries involved in this dispute say that they believe in democracy, say that they believe in human rights, say that they believe in self-determination. Now, the people of the Falkland Islands are going to vote in a referendum. And I want to put this issue beyond doubt. I want to put this issue beyond doubt for Argentina, for the people of the Falkland Islands, and also for all the international gatherings that endlessly happen, and endlessly are, there's endless language proposed to try and change the terms of this issue. And I think this referendum is a very important moment, so I wanted to raise it specifically with the Argentine president and say it's important that everyone pays attention to this referendum. So I think it's the right thing to do. ¿Qué nos dijo, Walter? ¿Qué nos dijo? Cameron remarca, le remarca a la presidenta la importancia de este referéndum sobre la autodeterminación, que digamos es realmente una falacia considerada desde todo punto de vista. Insiste en esto. Primero que además, la iniciativa del abordaje de la presidenta fue de Cameron, no fue de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando Cristina pretende de alguna manera retrucar de manera muy sólida y de manera muy armada, entregándole el conjunto de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los temas vinculados con el colonialismo, Cameron dice, esto no me interesa, esto no me importa. Me parece una brutalidad. Lo cual es una brutalidad y lo cual yo creo que no... Yo estaba tratando de repasar, inclusive lo comentábamos antes de entrar al aire... pocas veces se ha visto un premier británico, te diría de cualquier signo político, con tan poco tacto. Tampoco british. Tampoco británico, pero además con, digamos, ya tampoco diplomático, sí. Digamos, porque ni siquiera un diplomático de otro país actúa así. Claro, pero él habría que remontarse desde la piratería, y la piratería no impone. Entonces ya te da un tono de hablar el pirata, sí. Y más un pirata con rango como este, ¿no? No sí, sí. Un fugitivo con bata de palo. Sí, yo creo... pirata de rango. Entonces habla desde allá arriba y... ¿no? No, yo creo que habla, digamos, yo creo que está intentando remontar un protagonismo que además le sirve mucho en la interna británica, digamos, porque, bueno, que se hable de Malvinas hace que en Gran Bretaña... tal como ocurrió también en épocas de su predecesora Margaret Thatcher, se habla poco de la crisis británica y de la crisis europea, pero además muestra la debilidad británica frente a lo que es el contexto internacional, ¿no? Creo que, yo no sé si ni siquiera alguien aventuraba acá que Thatcher tenía un poco este mismo tono, pero creo que a Thatcher se le disculpaba, entre otras cosas, por ser una dama, por sí. Ser la dama de hierro, sí. Digamos. Es sumamente extraño y además lo más extraño de todo es que incluso después Downing Street, digamos, quiso tratar de justificar esto de una manera absolutamente falaz y falsa en cuanto a cómo se habían desarrollado los hechos. Por suerte... todo el encuentro entre ambos estuvo grabado, sí. Y las imágenes muestran claramente quién propició, claro, el encuentro, claro. Quién buscó el encuentro. Así que toda argumentación debiera emanar de eso. Sí, sí, y además que creo que, por último, inclusive hasta para aquellos que no entienden el inglés, las caras hablan por sí solas, ¿no? Walter, ¿y qué palabritas le dedicarías a don Manuel Belgrano? Mira, no sé, me pareció muy interesante esto que vos dijiste, este hombre que llegó a general sin haber sido militar, ¿no? Me parece que es una muy buena síntesis. Es la síntesis que... Estaba el tipo agonizando de hidropesía a los 50 años y no tenía plata para pagarle al médico. Además, el médico tampoco quería cobrarle, pero Belgrano le impuso su reloj y se lo metió en las manos al médico, ¿no? Que le quedó el reloj de Belgrano. Lo que yo no sabía es que murió en Belgrano 450, sería hoy, acá en la calle que lleva su nombre, al 450. Voy a pasar pronto por ahí, así que me voy a dedicar a ver qué sucede allí. Buen día, Francisco Balas, querido, ¿cómo va? ¿Cómo le va a usted, don Hugo? ¿Bien? Bien, acá estamos bien, pasándola bien, sí. Hoy más que nunca. Bueno, les cuento algo que sucedió en el día de ayer, lo habrán escuchado, que fue un cruce entre el vicepresidente de la Nación y Pablo Moyano a propósito de lo que es el paro que hoy ya está corriendo, que ya está activo, que tiene que ver con el paro de transporte a nivel nacional. Ayer hubo un pedido de conciliación obligatorio que fue casi negado, olvidado o no acatado por Pablo Moyano, Y la idea que era originalmente que esto se circunscribiera a Capital Federal y partidos del conurbano para bloquear los accesos y demás, se nacionalizó. Ya esto pasó al ámbito nacional. Y bueno, esto es lo que decía ayer Amado Vudú respecto a este tema. Y acá no es cuestión de bravuconadas o de ponernos en situaciones personales. Yo no personalizo para nada esto porque hay dirigentes sindicales, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de los 40 millones. Entonces, nosotros lo que vamos a asegurar, como pasó la semana pasada, le repito, con el conflicto que generaron desde camioneros en el sector de transporte de caudales, es que nos sigan cada semana con un sector buscando jorobarle la vida a los argentinos. Bueno, se refería a aplicar la ley de abastecimiento, el tema de bloquear el transporte, el transporte de combustible pone en jaque a prácticamente todo, podríamos decir. Francisco, ¿entiendo mal o la conciliación obligatoria indica por fuerza de ley que debe acatarse? Debe ser así. Entonces es un paro matón. Bueno, eso es un poco a lo que se refería ayer Amado Vudú cuando dijo no es cuestión de hacerse el macho, a ver quién es más macho en esta cosa de pulseada de quién afloja primero, quién afloja antes. Sí, por cierto, esto es lo que debiera suceder. Una conciliación obligatoria debe acatarse y debe ser el punto final, por lo menos, de una medida de fuerza de estas características. Pero tomada, bueno, ¿no se expidió? No, en lo personal, no. Ajá. Ayer, por lo menos. Pero bueno, a este tipo de cuestionamientos que estaba haciendo el vicepresidente, le contestaba Pablo Moyano también en un tono no menor, ¿no es cierto? Sí. Si tiene tanta voluntad de hacer eso, que lo haga. Y después que le explica a los 100.000 camioneros que van a ir a Plaza de Mayo por qué esta sanción y por qué le siguen robando el salario a los trabajadores. Es cosa muy importante de replicar, ¿no?, una medida de fuerza legítima que están llevando adelante los trabajadores. Creo que el señor que tiene más causa que la que nosotros conocemos tendría que haberse puesto al frente, porque los trabajadores camioneros somos argentinos, no somos extranjeros. Y como ellos se jactan diciendo nosotros gobernamos para 40 millones de argentinos, bueno, que no es la respuesta, no es solamente el aumento salarial, sino que eliminen de una vez por todas el impuesto a las ganancias, que es un robo a los trabajadores y que se termine con la discriminación de las asignaciones familiares. Bueno, es un cruce fuerte y sí, que claro, no es de ahora, es un cruce que viene desde hace semanas, no solamente por lo que tiene que ver con los reclamos de la recomposición laboral que pide el gremio de transporte y que está lejos de estar en cerca o de un acuerdo, el 21% de lo que ofrecía la Cámara de Transporte, ellos están pidiendo el 30%, con la eliminación del imponible, del mínimo no imponible. Ajá. Y con la eliminación de deducciones que tienen a partir de partidas sindicales. Lo que sí es importante señalar es que si no hay un acatamiento a este tipo de situación, puede ya llevarse a que esto se empioje feo. Sí, ayer el ministro Tomada algo mencionó, sin saber todavía, estas declaraciones son previas a que el gremio no acatara la conciliación obligatoria. Vamos a escucharlo. Acá se ha dictado una conciliación obligatoria que, como lo dice la norma, obligatoria, que el sindicato debe acatar en un proceso que recién ha comenzado. Creo que hay por lo menos una baja, por lo decir poco, una muy baja comprensión del contexto mundial y además yo diría que es una actitud provocativa. Hoy yo no puedo dejar de reconocer que esto tiene un componente que llama la atención, por lo menos, debe a todos hacernos reflexionar, porque además nosotros hemos propugnado permanentemente la posibilidad del diálogo. Acá, en este tema en particular, puede haber muchas soluciones. ¿Quién dijo que había que salir con estas medidas de un día para otro sin la posibilidad de agotar todas las instancias? Bueno, el tono de Tomada, que suele ser alguien más bien tranquilo y calmo y que suele también llamar a la reflexión, dan cuenta de que esto excede el ámbito meramente de lo que es una puja salarial, que por detrás de todo esto corren cuestiones de índole político, de espacios, poderes, broncas acumuladas, una cantidad de cosas que sin duda cuentas viejas impagas, algunas de ellas. que bueno, no dan lugar a que, bueno, se produzcan medidas, sí, extremas realmente, y en un tono muy áspero, muy, muy elevado, muy, áspero, muy sí, elevado, sí. ¿No? Uno toma en cuenta que casi el 80, 90% de los gremios han cerrado todas sus paritarias, mayormente sin dificultades, con alguna que otra queja, pero nadie ha llegado al extremo que ha llegado el gremio de transporte con este tipo de medidas, y sobre todo con un lenguaje que no avizora ninguna intención de acercarse. Pero una ¿qué posición, voluntad de diálogo puede haber en un dirigente sindical que acusa de ladrones a la cúpula gubernamental? O buen día, Horacio del Prado. Buen día, amigo, Hugo Paredero. Dicho con toda la gente. Bien, te digo que en agenda deportiva lo relevante es que le suspendieron la tribuna Sibori a River Plate. Sí. El Belgrano exterior es el que mandó el descenso a River, ahora que lo cruzo. Después te digo cuál es el Belgrano interior. La tribuna Sibori es la tribuna alta, popular, la que está atrás del arco, es donde se produjo allí abajo, ¿no es cierto, Adrián? El asesinato del pibe de Gonzalo Saucedo, 21 años, hace poquitos días. También está el tema de los hinchas, y esto parece ser que fue definitorio, que de la Sibori fueron a la San Martín, pasando tres controles. Claro, con lo cual se fortalece esa queja, de algún modo justificada, de por qué... Porque la Sibori también. Porque la Sibori y no todo el estadio. Pero bueno, la verdad es que cuando no hay una estrategia clara... ¿Qué franja clara, ocupa la Sibori? La Sibori es la que tiene el tablero electrónico, donde aparece sí, Clemente de Calabria. Exacto. Digo, pero ¿qué porcentaje de cancha? ¿La mitad? No, esa es atrás del arco, la cuarta parte. La cuarta parte, la cuarta. Y es la 16, parte alta, ¿no? 16.000, ¿no? 16.000. Más o menos, claro. Uh-huh. Hay 60.000 en total, claro, de River, ¿no? El problema de fondo es que frente a la muerte de una persona, a un asesinato, y una persona de 21 años nada más, a manos de otro chico que lo apuñala, tiene 21 años también, cualquier medida que tome, suspende o no suspende, es lo mismo. Acá el tema de fondo es otro. No solucionaste el problema. Fíjate que River Plate es justamente su último partido, o sea, 38 fechas, quiere decir que así como empezó este torneo, o este descenso de River con cancha suspendida a largo tiempo, así termina. Pasó un año y no se puede avanzar, porque como se cambia algo para que nada cambie, que le saque los puntos y los ponga, la vida del pibe no se la devuelve a nadie. Y el tema es que esto, como pasó un año y estamos en el mismo lugar, se va a repetir. Esta es la desgraciada amenaza que sobrevuela, ¿no? Esta cosa del fútbol argentino. Hugo, ¿me permite hacerle una pregunta a mi amigo José Prado? Concedido. Partiendo de mi total, absoluta y confesa ignorancia sobre el fútbol. Ajá. Yo le quiero preguntar a usted si lo que a lo que estamos asistiendo es a una especie de estética de reality show. Digo, ajá, donde no hay un guión, pero a su vez ese guión se va adaptando todos los días, va cambiando todos los días, donde para algunos protagonistas se les cierra la cancha, a otros no se les cierra la cancha por motivos equivalentes o comparables. Digamos, cuando el mismo equipo que puede salir campeón, a su vez se puede ir al descenso. Digo, me parece que el fútbol está adquiriendo, por lo menos visto desde afuera y visto desde el ignorante, que soy yo en este caso. Lo que estás diciendo está muy bien. Pero no es un reality. No es igual que un reality donde van improvisando un sí, argumento todo el día. O sea, que eso no lo hace respetable, decís vos. No, que yo creo que se refiere a que al no haber una estrategia, las tácticas son cualquier cosa, claro, porque no hay un objetivo claro. Entonces, no hay un punto donde vos toques que la resolución da lo mismo que sea esto o sea lo otro. Por ejemplo, que el que sale campeón se puede ir al descenso al mismo tiempo, está desde que nació esta reglamentación, hace como 20 años. ¿Por qué? Porque es absurdo. ¿Cómo vas a hacer vos un torneo largo para la B Nacional y uno corto para la primera? ¿Por qué hay torneos cortos en Argentina y no hay ningún lugar? Pasás a tercer año en el colegio, pero te mandan a primero. Claro, porque fíjate vos que hasta los dirigentes de Vélez y de Lanús, que son los que más puntos hacen en el año, defienden estos torneos cortos. ¿Con qué argumento? Y que así tenemos más campeones. ¿Por qué quieren tener más campeones? Y que salga campeón. Para que salga campeón cualquiera, en el grupo de los 20 clubes que vota. Hay 4.000 clubes en el país. Pero 20 son los que deciden qué se hace, por ejemplo, con los más de 600 millones de pesos de fútbol para todos que pone el Estado. Pero hubo otro momento donde hubo tantos hechos absurdos de manera simultánea y concurrente, porque digamos, esto es lo que a mí me hace acordar. Absurdos y delictivos, ¿no? Bueno, sí, pero a mí sabes a qué me hace acordar, Walter, así te lo tiro para tu campo. ¿Hubo algún momento en que una crisis capitalista fuera tan profunda y tan llena de posiciones, de defensas absurdas y argumentaciones incomprensibles como la actual? Tal vez vos me digas, sí, no sé, no sé cómo fue la del 30, cómo fue. Pero este, a medida que avanza un sistema absurdo, cada vez las paralelas se van alejando más. Entonces, es como la crónica de una, de una, de un final anunciado, una muerte anunciada. No hay otra salida que no sea cada vez más absurdo. Porque vos siempre, vos sabés que hay clubes que, que suben a primera, entonces esos en la temporada de promedios son 3 años. Uno dividen por 3. O sea que el punto que yo gano sufriendo con sangre, sudor y lágrimas, ¿no?, me vale, divide por 3. El otro, como subió hace 2 años, divide por 2. El otro divide por 1. Entonces, ¿cómo puede? ¿Cuál es la ley, la justicia? ¿Y cuál es la vara que vos decís, por qué se hacen estos torneitos? Para que salga campeón cualquiera. Esto no, no es para quitarle mérito a los grandes campeones como Banfield, que fue un gran equipo, o Argentino Junior, pero la verdad es que estos torneos están hechos para que salgan campeones en un cuatrimestre, en una racha, cualquiera. Por ejemplo, acá puede salir campeón Tigre o puede salir campeón Arsenal, que son los que empezaron últimos en la tabla de posiciones. Banfield se va al descenso perdido como 35 puntos. Banfield fue el campeón hace poquito. No puede sostenerlo 2 temporadas. ¿Por qué? Porque es como un peso sobrevaluado. Vos haces, en vez de un campeón por año, que es lo que pasaba siempre, entonces la gente se acuerda, ah, en el año tal fue campeón tal. Hoy vos le parás en la calle y nadie sabe quién fue campeón hace 2 años. Nadie se acuerda. Vélez fue campeón, yo sé que fue campeón, pero ¿cuándo fue campeón? ¿Qué sé yo? Si hay tantos campeones, tantos torneos, hay inflación de eso. Entonces vos tenés, el campeón europeo, el campeón de Italia, vale un campeonato, más allá de que está en la mafia. Pero digamos, el campeón de España vale un campeonato. Por el eso, campeón de la Argentina vale medio, claro, vale 6 meses. Por eso tienen que funcionar lo que dice Walter, las leyes del reality, que son los de, las de, en un punto, las de la irrealidad. Claro. Porque si bien todo se va degradando a la vista de todos, a la vista de todos se va haciendo como que no, como claro, que todo está igual. Claro. Sí, y hay algo que hablamos ayer en el café después del programa con Eduardo Anguita, con Adrián, con Francisco. A mí no me invitaron. Que es esa cuestión. Ah, bueno, vos pasaste por la vidriera y te hiciste el distraído. Ni ata contra el vidrio. Sí. Sí. Dijiste, no, estoy apurado, tengo que ir al banco a anotarme la lista de los dólares. ¿No? Que es la cuestión de que cada vez se va como deteriorando más. Se va deteriorando. ¿Pero hay un guionista de este reality o es pura improvisación? Es pura improvisación, es pura improvisación y puro azar. El tema que hablamos ayer era que parecería que cada vez más los estados tienen que hacerse cargo de las cosas. Tiene que estar el estado para resolver esto, el estado para resolver lo otro. Y en el fútbol, yo te digo, te pronostico que va a ser irremediable que intervenga el estado. Porque bueno, vos, estado, tuviste que entrar para darle 600 millones de pesos, que hoy son más, porque el fútbol había quebrado, después de 20 años de tolerar el saqueo, el vaciamiento que se hizo en la asociación con la empresa privada. 20 años vaciando al fútbol argentino. Un día dijeron, la verdad no va más, me di cuenta, va al Estado y soluciona. ¿Pero qué hacen? La plata que entra al Estado se la siguen repartiendo lo mismo de siempre, que es una corporación aliada de dirigentes de fútbol con empresarios intermediarios de jugadores. Entonces, no. ¿Y barras bravas? Y las barras bravas asociadas a los dirigentes, ¿para qué? Para que los dejen actuar en paz. Porque si no, la barra brava salvaje, en estado natural, la que había antes, te colgaba de una soga y te mataba. Bueno, si vos... pero hoy está más sofisticada porque está más expandida. Y hoy están cobrando muy caro. Además, hoy claro, tienen más ingresos que toda esta radio, que todos los laburantes de radio juntas, las barras bravas. Uh-huh. Ganan mucha más plata. Uh-huh. Yo prefiero seguir en el micrófono, porque yo tengo mi Belgrano interior. ¿Qué haría Belgrano frente a esto? Belgrano, en primer lugar, para rescatar el Belgrano interior, sí, el desinterés de Belgrano, uh-huh, el desinterés por lo material. Uh-huh. En segundo lugar, una que esta te la tiro para el centro para vos, Paredero, el Belgrano que de la educación, y el Belgrano de la educación artística. ¿Sí? El Belgrano que crea la primera escuela de dibujo en nuestro país, porque cree que el... ¿Viste dibujo? Que dice el labrador, el comerciante y el artista. Sí, ¿no? Y luego el Belgrano hombre de paz, que tiene el carácter y el coraje para hacerse cargo de las armas cuando es necesario, para hacer tronar el escarmiento, ¿no? Y te dejo una cuarta que me parece fascinante, que es ese Belgrano, dos más, una es el Belgrano romántico, el Belgrano que enamoradizo, me parece maravilloso, las mujeres que engancha Belgrano y hasta Pinky y una consecuencia que es consecuente con los hijos que sí, tiene Belgrano, con los reconocidos, con los reconocidos, los banca todo. Uh-huh. Y la quinta es, te dije, la del desinterés. Y la quinta me la estoy olvidando porque me metí con las minas y me pasé de los... Y bueno, pero hiciste bueno, bien. Después me voy a acordar. Dale. Cuál es la quinta de este genio que, de la vida que fue Belgrano. Hablando de genios. Buenos días, buenos días. Frotan la lámpara y sale Belgrano. Sí. Escuché atentamente todo lo que dijeron. Vamos a recordamos el Día de la Bandera, que tiene que ver con la muerte de Belgrano. Estamos hablando de 1820, no de 1812, que son los 200 años que se cumplieron en febrero. El 27 de febrero. La creación, ustedes saben, el izamiento de la bandera. Son dos cosas distintas. Por otro lado, recordaba Walter la fecha esta que tiene que ver con refugiados, con ACNUR, y también vamos a recordar en el programa de hoy los 39 años de lo que fue la movilización más grande de la historia argentina, que fue la del 20 de junio de 1973, para recibir aquel avión en el cual volvería definitivamente a nuestro país el general Perón. De eso vamos a hablar en un rato. Volviendo a Belgrano, aquel reloj que él tenía, que le fue regalado por Jorge III, él se lo da al médico porque el gobierno le debía 18 meses de sueldo a Belgrano. Él 40 mil pesos, creo que era. Él se lo da a su médico. El médico se llama José Balbín, que no era el médico original, no era el Balbín, no era el chino, era José Balbín. Sí. Y José Balbín se lo tenía que entregar al médico de cabecera Belgrano, que era un escocés, Joseph Redhead. Este reloj tan famoso fue robado del museo en el año 2007 por un grupo, era una familia, los hermanos Baldo y el hijo de uno de ellos, que robaron el reloj, fueron detenidos, fueron condenados luego del juicio, pero el reloj no apareció. En aquel momento 400.000 euros valía ese reloj en el mercado negro. Habrá que ver entre los coleccionistas de obras de arte y de piezas antiguas, históricas, algunos de ellos que viven cerca de esta radio, si no lo vieron pasar por ahí. Manuel Belgrano, que después de Salta y Tucumán, dos victorias brillantes que salvaron a la patria del grave peligro que lo amenazaba desde el norte, y la Asamblea General Constituyente le regaló una espada de y 40 mil pesos en efectivo. ¿Qué hizo el patricio con esa suma? La destinó a la creación de 4 escuelas públicas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago, pero no llegaron a hacerse. 7:31 a.m, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 2 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado. La presidenta llega a Brasil para participar de la cumbre Río más 20. Cristina Fernández partió desde la ciudad mexicana de Los Cabos, donde se desarrollaron las jornadas del G20 con destino a Río de Janeiro. Participará de un encuentro que será inaugurado a partir de las 10 por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y por la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Durante la cumbre Río más 20, los mandatarios de un centenar de países analizarán un documento conjunto sobre el desarrollo mundial sustentable. La presidenta Cristina Fernández expondrá ante sus pares alrededor de las 18 horas. Arrojaron gas pimienta dentro de un boliche del microcentro y hay 8 heridos. El hecho ocurrió en el local La Mar y Bar, ubicado en Cerrito, entre Santa Fe y Marcelo T. de Alvear. Los afectados fueron trasladados a varios hospitales tras presentar irritación ocular y de vías aéreas superiores, además de vómitos. El local tuvo que ser evacuado por precaución y se desconoce las circunstancias en las que el gas fue arrojado. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 2 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credicop. Adherite gratis en puntoscredicop.coop y suma 200 puntos de regalo. Con puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Eso fue lo malo, a veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. ¿Sabes lo que tienen ganas de comer? Por ejemplo, donde uno pueda comer un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelisi. Yacimiento, yacimientazo, petrolique, troliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 7 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Ya se escucha el clamoreo. Es un grito de rebelión. ¿Qué estamos escuchando, Adri? Y es el Cancionero de la Liberación. Son grabaciones realizadas en el año 1973. Algunas de ellas se llaman Movilizar, Organizar. Otras se llama, hablan de los compañeros de las cárceles, el Chámame del Tío. Cosas, esos son los títulos de estas canciones, de este Cancionero para la Liberación, donde hay un montón de gente, algunos de ellos de conocidos como Marilina Ross, como Piero, que estrena por aquellos tiempos Para el Pueblo lo que es el pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Algunos venían en un avión, sí. En aquel día hace 39 años, y de este material vamos a compartir y a musicalizar algunos bien, momentos del programa. Bien. Hablando de títulos que dijiste, ¿cómo titularías el 20 de junio de 1973 en Ezeiza? La masacre de Ezeiza. No, yo le pondría Ezeiza, nada. Solamente, como Berbisky. Con la palabra Ezeiza está. Y recordar ese trabajo de Berbisky, que hace poco recordamos a Pirí Lugones, que fue quien le entrega a Berbisky las grabaciones de las comunicaciones tomadas por Rodolfo Walsh, de toda la red del Comando Radioeléctrico, del Automóvil Club, del COR. Todo ese material, Pirí se lo hace llegar a Berbisky para ese libro que se llama Ezeiza. Tengo intacto en la memoria ese día, lo tengo sensorialmente, y a esto me ayudó mucho la cobertura que hizo Miradas al Sur el domingo acerca del 20 de junio de 1973. Entre los escribientes, los que aportan sus testimonios, sus recuerdos, está Jorge Barrera, que era militante y dirigente de la FAEP. Era una época de muchas siglas. También ahora las hay, ¿no? FAEP era la Federación Agrupaciones Eva Perón. Estaba en la Facultad de Ciencias Económicas en el 73 y estuvo en Ezeiza ese 20 de junio. Y ahora está con nosotros en Hoy Más Que Nunca. Buenos días, Jorge. Hugo Paredero te saluda. Buenos días, Hugo. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos a esta hora y por compartir con nosotros tu vivencia, que estuve leyéndola y veía tu manera de revivir, sin haberte conocido, veía la precisión del recuerdo, ¿no? Bueno, fueron tiempos que uno necesariamente recuerda porque, digamos, que marcaron a fuego un cambio que se venía gestando en esos años, ¿no es cierto? En realidad el 20 de junio del 73 fue una fiesta popular. Fue, por ejemplo, 3 meses después del 11 de marzo. Pero también, ¿no te parece que fue el fin de la primavera camporista? La fiesta terminó mal. La fiesta terminó mal, sí, ninguna duda, pero digamos, el pueblo en su conjunto sí fue a festejar el retorno, claro, del general Perón, sí, el fin del lucha y vuelve, ¿no es cierto? Porque finalmente en ese momento se obtenía una victoria de una consigna que fue muy sentida y muy... muy acariciada durante mucho tiempo, durante además. Durante muchísimo tiempo, claro sí. que sí. Por supuesto que, como vos decís, los enfrentamientos que ya estaban en el interior del movimiento, se iban dibujando dos proyectos diferentes al interior de las filas del campo popular, digamos, y ese día, ese mediodía, estalló, digamos, de ahí en adelante la contradicción fue siendo cada vez más antagónica. Es verdad. Por eso fue un día bisagra que el 20 de junio, lamentablemente, porque ocurrió algo que hizo un daño que todavía no cicatrizó. Sin ninguna duda, sí. Claro, han cambiado los nombres, sí, pero hay las pujas, la locura de que en cualquier momento puede suceder, qué sé yo, la balacera que sucedió allí, porque era un descontrol. Yo me acuerdo y asumo, estaba yo en ese momento estudiando teatro y estábamos haciendo clandestinamente la masacre de Trelew con mi grupo de compañeros, entre ellos un insigne como Alejandro Urdapilleta, con Martina Gemián, y todos mis compañeros, además estábamos haciendo la masacre de Trelew, ¿cómo no íbamos a ir a Ezeiza a esperarlo al general? Y yo me tocó el rol del cagón, que no fue porque yo olí algo, porque yo el día estaba nublado, pero para mí no estaba apacible. Olí algo que me hizo quedar, porque que no lo olí ese día, que lo venía ya oliendo en el aire, junto con la alegría que nos había traído el tío. Te cuento, mirá, nosotros días previos, bueno, yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata. Estaba prácticamente a dos materias de recibirme. En la facultad teníamos la agrupación que mencionabas, el Frente de Agrupaciones Eva Perón. Había otra agrupación peronista, el FURN. Frente, claro, el FURN, el Frente Universitario para la Revolución Nacional. El FAEP había sido una pequeña y después más grande escisión del FURN, pero bueno, éramos ramas de un mismo tronco, sin ninguna duda, y esto se demostró tiempo después cuando las conducciones obtienen la fusión y todo esto, FURN y FAEP, pasan a conformar la JUP en La Plata y en el país. Ajá. Ahora, nosotros días antes también suponíamos que podía haber escaramuzas, que podía haber roces, que podía haber algún enfrentamiento, pero suponíamos que todo iba a ser menor. Así que no, si bien se conocía que había grupos importantes conducidos por López Rega, Ocinde, Norma Kennedy, algunos sectores de 62... Que coordinaban el operativo, básicamente, ¿no? Manejaron el operativo. Sí. Entonces, esperábamos que podía haber algún enfrentamiento, pero primaba el sentimiento de alegría por el retorno del general. Claro, de júbilo, digamos, porque era el tercer intento de regreso, y este no se frustraba, se concretaba. Claro, el 17 de noviembre del 72 sí. había llegado Perón, y eso había sido también una frustración. Claro. Entonces, bueno, este era el retorno definitivo después de 18 años, dentro del marco de un gobierno popular, o sea que estaban dadas. Nosotros en realidad ni siquiera necesitábamos militar demasiado la movilización, porque... Estaba en el aire todo. Estaba en el aire, los sectores populares estaban confluyendo en el movimiento nacional. La gente quería estar, quería ver, quería participar, había niveles, por fuera de la militancia, digo, había niveles de compromiso crecientes, ¿no es cierto? Así que fue un mundo de gente aquello, fue una barbaridad impensada. Cuando entraba la columna, justamente la columna de La Plata, la columna de Zona Sur, fue cuando se inicia el enfrentamiento, el tiroteo desde el palco, digamos. Jorge Walter Gubert te saluda, buenos días. Sí, encantado, Jorge. ¿Cómo estás? No, quería preguntarte justamente eso. ¿Cómo viviste vos, si nos podés contar en primera persona, desde tu lugar, cómo viste o cómo viviste el momento del enfrentamiento? El momento del enfrentamiento. Bien, nosotros habíamos ido en un número grandísimo de micros que habían salido desde acá, desde Plaza Italia y las adyacencias en La Plata. Mucha gente iba, no solo estudiantes, iba gente de los barrios, gente de las comisiones internas, perdón, de la mayor parte de los sindicatos, o sea que iba muchísima gente, eran columnas de muchísimas cuadras. Digamos unos 8 kilómetros antes de Puente 12, ya no se podía avanzar en vehículos, así que, bueno, descendimos, armamos la columna y empezamos a caminar hacia, digamos, hacia el palco, ¿no es cierto? Bueno, caminamos probablemente una o dos horas. Había gente en cantidad y algunas encuadrada, otra, la mayor parte, creo yo, que estaba de manera espontánea. Entrábamos con nuestra columna teniendo algunas medidas de seguridad, digamos. Tratábamos de que la gente estuviera toda reunida, tratábamos de que no hubiera, digamos, ningún inconveniente con la gente que pasábamos cuando avanzábamos. Y estando a unos, yo tendría que estimar, 150 metros del palco, se escuchan los primeros tiros. La verdad que como había mucho canto, mucho ruido ambiente, no quedó claro al principio que eran efectivamente tiros. Pero bueno, esto duró poco. Hubo un desbande generalizado. La gente corría, digamos, elegía un lugar para correr en realidad, porque no estaba claro desde dónde venían los tiros. Digamos que 10 minutos después recién tuvimos la idea de que había habido, digamos, un ataque desde el lado del palco. Mucha gente se refugió en los bosques que hay ahí, a no más de 200, 300 metros. Nos reagrupamos y volvimos a intentar entrar. Y allí fue entonces, en esta segunda oportunidad, quizá dos horas después, fue cuando el enfrentamiento fue muy duro y duró bastante más tiempo, hasta que empezó a anochecer en realidad. Ese es un poco la síntesis, digamos, de lo que pasó visto desde la columna, ¿no es cierto? Ya. Sí, uno no puede dejar de recordar las imágenes que trascienden de aquel día, muchas, casi todas en blanco y negro, hay algunas en colores, hay esa imagen del hombre que es levantado de los pelos, que después se supo con el tiempo que era parte del grupo de los mismos que lo levantaban, ¿no? Finalmente cuando se aclaró aquel episodio, es muy extraño, pero así fue. Y más allá de la cantidad de millones de militantes, de compañeros anónimos, me gustaría rescatar la figura de alguien que se llamó José Luis Nel, que en aquel episodio de Seiza pierde su movilidad por los disparos, y que fue un cuadro revolucionario importantísimo en la historia de este país, y que tiempo después se suicidó en un cruce ferroviario, y que fue uno de los protagonistas de aquel día 20 de junio, que, como decíamos, muchos recuerdos en blanco y negro terribles, pero también, como está comentando Jorge, en colores, con la ilusión y los sueños todavía por concretar. En vos, Jorge Barrera, ¿qué cambió ese día finalmente para, antes de despedirnos, si es que cambió algo, algo viró en tu manera de ver la realidad y las cosas y tu propia inclusión en esa realidad? Bueno, yo te diría que durante varios días o semanas, después de haber, digamos, metabolizado la pérdida de algunos compañeros, de La Plata caen más de 10 compañeros ese mediodía, después de haber superado ese trance, tuvimos una etapa de rediscusión de todo lo que veníamos conversando hasta el momento. Hubo una crisis, digamos, de replantearse cuáles eran los verdaderos caminos, qué era lo que teníamos que hacer, hasta dónde se podía avanzar. Esto después, dos, tres meses después, parecía haberse zanjado las diferencias. Yo creo que no terminaron así, no terminaron de resolverse estos temas y después volvieron a aparecer meses más tarde, por ejemplo, uno podría pensar que un elemento que sigue a continuación de esto fue la Plaza de Mayo del 74. Pero bueno, fue un momento de alguna manera de pérdida de un poquito de la esperanza que nosotros teníamos en ese momento de poder modificar, de poder cambiar la realidad del país. Y una incapacidad peligrosísima para poder disfrutar una fiesta como la que era en principio. Exactamente. Gracias, Jorge Barrera, por esta comunicación con la Radio Pública. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Jorge Barrera, era militante de la FAEB, dirigente, allá el 20 de junio de 1973, hoy lo recordó aquí en Hoy Más Que Nunca. Leía Estamos en el Aire, el libro de Carito Solanowski, Silvia Itken y Pablo Sirven, y ahí recogen en una pastilla que hubo 15 periodistas no identificados, a propósito, para que pareciera, digamos, una cosa unánime lo que se mostraba, con 15 cámaras y 150 técnicos en Ezeiza, registrando lo que sucedía, pero muchísimas, muchísimas, casi ninguna cámara en Morón, donde tuvo que aterrizar finalmente el general Perón. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la mañana, 50 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorrí nuestro archivo y escuchá las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Marianita. Sí, los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 0810-222-0870, el 4999-8700, como siempre Facebook o en Twitter, @ Hoy Más Que Nunca. Horacio, hablábamos más temprano sobre el papel de Cristina Fernández de Kirchner y su encontronazo con el premier británico en la cumbre del G20, en Los Cabos. Ahora la presidenta se ha trasladado a Río de Janeiro, donde va a asistir a la cumbre de Río Más 20. Tenemos en línea a Diego Frisco, que es enviado de la Radio Nacional en Río. Diego, Walter Gubert te saluda. Hola Walter, un gusto saludarte, buen día. ¿Cómo estás? ¿Estuviste cuando llegó la presidenta a Río? llega a 9:30, en poco más de una hora está llegando la presidenta a Río de Janeiro directamente desde México, y bueno, una vez llegada al aeropuerto se va a trasladar a un hotel de la zona de Copacabana, donde luego, ya cercano al mediodía, todavía este horario no está definido, pero cerca del mediodía estaría trasladándose al complejo Río Centro, donde hoy empieza oficialmente la conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable. Digo oficialmente porque hoy van a estar los más de 120 presidentes y jefes de Estado dando comienzo a las deliberaciones formales. Se ha venido trabajando en talleres previos. De lo que te han podido anticipar la avanzada de la comitiva argentina, y seguramente de lo que han sido las conversaciones entre la presidenta y su colega brasileña Dilma Rousseff en Los Cabos, ¿qué podés adelantar vos sobre lo que va a ser la postura argentina allí? Bueno, la postura argentina lo que ha trascendido es que va a ser crítica hacia los países desarrollados. Vos sabés, Walter, porque has seguido de cerca este tema también, que acá había mucha expectativa en torno a un documento que sentara las bases para políticas ambientales y económicas de las próximas décadas. Sin embargo, no podemos decir todavía que fue un fracaso, pero está muy lejos de las expectativas que se habían generado. ¿Por qué? Básicamente, la cumbre se dividió en dos bandos, ¿no? Por un lado, los países de la Comunidad Europea, Japón y Estados Unidos, versus el resto de los países, el G77 más China, que podríamos definir los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. No se han puesto de acuerdo. El documento que lee es un documento bastante lavado, sin ningún tipo de compromisos, es una suerte de guía o de acuerdo marco con buenas intenciones, pero no hay compromisos puntuales. De hecho, fracasó, por ejemplo, la conformación de un fondo de 30.000 millones de dólares que se pensaba, o que habían promovido los países en vías de desarrollo, para hacer acciones puntuales en favor del medio ambiente. Bueno, esto fracasó porque las principales potencias tenían que hacer un aporte económico más importante, porque ellos son los que en cierto modo han generado el cambio climático en los últimos tiempos. No han querido poner la plata, para decirlo fácilmente. Y también fracasó la idea de crear una suerte de policía ambiental, una agencia supranacional que controle la producción en distintas partes del mundo, porque los países en desarrollo entienden que esta sería una suerte de policía ambiental que trabajaría para impedir el desarrollo de estos países. Así que bueno, lo que se sabe, por lo que trascendió en gente de la delegación, que Cristina va a tener más que nada un mensaje bastante duro hacia la mezquindad de los países desarrollados que no han querido asumir compromisos puntuales y no han querido, en cierto modo, compensar económicamente el daño que han producido en las últimas décadas. Diego, parte de esa mezquindad de la que hablas es la que pretende que los países desarrollados pretenden que los países en vías de desarrollo sigan siendo, queden relegados, digamos, al lugar de meros productores de materias primas, ¿o no? Claro, básicamente eso, ¿no? Porque se estuvo muy en boga el tema de la economía verde, que mucha gente, la verdad que vos estás en economía verde y te suena muy lindo, ¿no? ¿Quién no puede estar de acuerdo con esto? Pero claro, la economía verde significaba una transferencia tecnológica del norte hacia el sur, es decir, todos los países en vías de desarrollo tenían que comprar la tecnología a los países del primer mundo, que son los que poseen esas herramientas tecnológicas. Y realmente el que no produzca con esas herramientas tecnológicas quizás iba a tener barreras arancelarias y dificultades para colocar sus productos en el mercado. Y lo están haciendo los países de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, que son los países que contaminaron y que en cierto modo fueron los que más arruinaron a todo el planeta. Entonces ellos no se hacen cargo de lo que hicieron y quieren imponer una serie de medidas que en cierto modo esconden trabas para el desarrollo de países como el nuestro. Gracias, Diego Frisco, enviado de Radio Nacional a Río de Janeiro. Se van ampliando las miradas, van apareciendo Río de Janeiro, aparece Belgrano, aparece Ezeiza. ¿Qué más aparece si damos vuelta al bolillero, Walter? Mirá, te voy a dar, te voy a hacer un breve paseo por dos puntos bastante distintos del planeta. Por un lado, Egipto, donde los médicos del ex dictador Hosni Mubarak están decretando su muerte clínica. Y te diría que más que la muerte clínica del ex dictador Mubarak, se podría también decretar la muerte clínica de lo que fue la primavera árabe, al menos la primavera árabe en Egipto, porque, bueno, a pocas horas de producirse la segunda vuelta electoral, sigue habiendo una disputa en torno a quién es el triunfador, si el triunfador es justamente el heredero de Mubarak o el triunfador es el representante del movimiento islámico, pero lo concreto que el verdadero triunfador sigue siendo la junta militar, que es la que va a continuar detentando el poder en Egipto seguramente durante bastante tiempo. Y el otro tema que te quería, que es también otro de los titulares en todos los medios del mundo, es el pedido de asilo político de Julian Assange. Recordemos que Julian Assange fue el fundador de Wikileaks, esta organización que de alguna manera puso sobre la mesa un montón de secretos de distintos gobiernos y particularmente del gobierno norteamericano en torno a las guerras de Irán e Irak y a la diplomacia norteamericana. Como Gran Bretaña lo quería extraditar a Suecia por un supuesto delito sexual, Julian Assange pidió asilo político en la Embajada de Ecuador. ¿Qué lo habrá llevado a elegir Ecuador? Gran reportaje le hizo a Correa. Sí, y antes, digamos, él le hizo un gran reportaje a Correa para la televisión rusa, pero mucho antes de ese reportaje ya el presidente Correa le había ofrecido asilo político. Y traete algunas copias de tu disco rígido, le dijo. Adri, ¿lo queremos a Julian Assange? Es un personaje muy interesante. A mí este tipo de personajes me despierta no te digo simpatía, pero mucho interés, porque si no hubiese sido por Wikileaks, hay un montón de cosas que no hubiesen trascendido, pero también hay que tener en cuenta que estas cosas que trascienden, por algo trascienden, no es que se filtran únicamente por la acción de Wikileaks, sino porque seguramente algún departamento, organismo o demás mucho más poderoso dijo, vamos a dejar que se filtre. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, 2 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado. Cristina Fernández y David Cameron mantuvieron un cruce por Malvinas en la cumbre del G20. Fue antes de la sesión plenaria que se desarrolló en la ciudad de Los Cabos, en México. El primer ministro británico le exigió que se respete el referendo de los kelpers y la presidenta argentina lo instó a cumplir con las resoluciones de la ONU. El episodio fue narrado con posterioridad a la prensa por el canciller Héctor Timmerman, quien recordó que Gran Bretaña invadió 4 veces nuestro país. El Reino Unido invadió 4 veces la República Argentina, porque los que son colonialistas y famosos en el mundo por ser colonialistas son el Reino Unido, no la Argentina. La Argentina siempre estuvo en contra del colonialismo y luchó contra el colonialismo. Amado Vudú encabezará el acto central por el Día de la Bandera en Rosario. Junto al vicepresidente estarán el gobernador santafesino Antonio Bonfatti y la intendenta de esa localidad, Mónica Fein. El acto oficial comenzará a las 10 en el Monumento Nacional a la Bandera. Habrá un desfile de agrupaciones tradicionalistas y la exhibición del primer tramo de Alta en el Cielo, la bandera más larga del mundo. En tanto, en La Rioja, el acto central por la creación de la bandera se llevará a cabo en el Departamento General Belgrano. El Departamento General Belgrano, sur oeste de la capital de la provincia de La Rioja, es el epicentro por los festejos en esta conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Bandera. Ahí el ministro de Educación, Walter Flores, junto al gobernador provincial, Luis Beder Herrera, llamaron a la unidad nacional, como así también a acrecentar los valores en cada rincón de la República Argentina. Así se refería Walter Flores, ministro de Educación, sobre este Día de la Bandera. Con mucha emotividad y pensando en el que estamos recordando el bicentenario de la creación de nuestra bandera, producto de la creación de ilustres patriotas como fue Manuel Belgrano, que además de momentos en el que se vivía, en donde se estaba fundando la nacionalidad, tuvo la visión de diseñar este pabellón que hoy nos cobija a todos los argentinos y en cualquier parte del mundo donde estemos. Nos sentimos orgullosos de poseer este pabellón celeste blanco. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Tránsito. Precaución en la ruta 9 a Ineblina, en la zona de Zárate a Rosario, en la ruta 8 a Pilar, en la ruta 7 a 5 Luján y en la ruta 3 hacia el sur de provincia de Buenos Aires. Máxima 80 y luces bajas prendidas según el día y la verificación técnica vehicular. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 2 décimas, la humedad 97%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio de Julio. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza Espacio Publicitario. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 4 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Nacional en Twitter. @ la radio pública. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, información veraz. Hola Hugo, Isabel de Burlingame, seguro que hoy va a ser un programa muy bueno, porque siempre que lo reemplazó Anguita lo hizo muy bien. Bueno, espero que sea buen programa y me gustaría escuchar algún comentario sobre el señor Barba, lo que decidió la justicia. Muchísimas gracias. Isabelita la buena, la de Burlingame, escuchá, Francisco Balas le va a contestar. Telepatía le dicen. Telepatía nomás. Telepatía nomás, porque justo estaban por entrar con eso. Bueno, hay un capítulo del libro que escribió Jaime Durán Barba, cuyo subtítulo dice ¿cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas? Sí. Digamos, la campaña electoral fue exitosa, Macri ganó con el 62%, eso no hay duda, pero fue muy sucia y de esto sabe y sabe mucho Durán Barba, y por eso ayer la jueza federal María Servini de Cubría lo procesó al jefe de campaña, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, por inducción con engaños, y se dice que se impondrá prisión de 2 meses a 2 años al que con engaños indujere a otros a sufragar en determinada forma o abstenerse de hacerlo. Y esto es por aquella encuesta que mandó hacer Jaime Durán Barba, de acuerdo a lo que viene observando en este proceso la jueza María Servini de Cubría. También esto es extensivo a 2 colaboradores de él. Uno llamaba Roberto Lugones, no sé si ustedes lo recuerdan, que fue uno de los socios que tenía Durán Barba, que al comienzo, cuando surgió la primera investigación, dijo, no, yo no tengo nada que ver con esa persona. Después el call center. Exactamente, después sí se supo. Eso lo mi hijo. Perdón, Rodrigo Lugones. Rodrigo Lugones. Exactamente. Rodrigo Lugones. Y bueno, así que este hombre va a estar bueno, por lo menos en una situación incómoda, y creo que está bien, porque realmente las campañas electorales son complejas en todos sus tramados, no solamente en términos de lo que es la financiación, que es lo que más hace rasgar las vestiduras a muchos, sino en qué vale todo o no vale todo. Ojalá se honre a Daniel Filmuro. Sí, al padre, ¿no? Al puntualmente, papá. Bueno, que sí, se lo pretendió a través de esa campaña relacionar con la Fundación Sueños Compartidos y haber trabajado con Jock Lehner en la misma semana que había salido a luz el episodio que involucró justamente a los hermanos Jock Lehner, Meldorek y demás. A Daniel Film justamente lo vamos a escuchar ahora. Bueno, nos parece realmente muy importante. Realmente es la primera vez que se puede procesar a alguien por este tema y el objetivo principal es que estos hechos no se repitan, no es mirar para atrás el resultado electoral anterior, sino dejar sentado un precedente que una campaña electoral tiene que ver con discutir ideas, con discutir proyectos, discutir propuestas, pero de ninguna manera denigrar al adversario o pues, generar calumnias e informaciones falsas, que es lo que se encontró cuando se llenó el lugar desde el cual salieron las llamadas. Se encontraron numerosas grabaciones con contenidos distintos, de las cuales se hicieron cientos de miles de llamadas y que tenían ese objetivo, simplemente denigrar a uno de los candidatos, ¿no? Sí. Lo era yo. Y en el allanamiento, hay que decirlo, se encontraron del mismo tipo de llamadas para otras campañas electorales en América Latina. Así que era un modus operandi de la empresa que tenía como objetivo lo mismo que escribe Durán Barba en su libro, ¿no? Él dice, hay que atacar al rival, al adversario, para tratar de nublar la vista y que él se preocupe más de defenderse de los ataques que de las propuestas para la ciudadanía en este caso. Bueno, Salomón Filmus, padre de Daniel Filmus, era el centro de ataque en parte de esta campaña, que terminaba luego de decir una cantidad de mezclaba todo, madre de Plaza de Mayo, Jock Lehner, de todo un poco, con una pregunta que decía, ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría? Bueno, en definitiva, es un pro cesado. Buenos días, habla María de Bernal, feliz Día de la Bandera. Nunca en mi vida estuve tan contenta de festejar las fechas patrias como en estos años, 2003 en adelante. Buenos días, esto del paro de Moyano, de los Moyano y todo lo que están haciendo me suena más que a sindicalismo, a política. No sé, nadie obtuvo el 30% este año, me parece, en las paritarias. No veo por qué tendrían que obtenerlo ellos y no todos los demás. Me suena raro. Me parece que son destituyentes, lo siento. Buenos días. Un saludo en el Día de Belgrano. La verdad que muchos dirigentes tendrían que imitar a Belgrano. Hay que ser patriota en esta vida y no lo que están haciendo los moyanos. Es vergonzoso. Yo fui delegado en la década de la fusiladora. Y tuve muchos problemas, hasta inclusive después de encontrar trabajo. Pero defendíamos al obrero, no lo que están haciendo ellos. Sí, buenos días. Carlos de Saavedra habla. Lo de Moyano es algo previsto. Cuando el Momo Venegas hizo el problema ese, Moyano movilizó a la CGT a la Plaza de Mayo. Por lo tanto, ahí va el primer paso. Y segundo, habría que verlo Moyanito ahora, cuánta plata están recibiendo de Clarín, de TN, de Mañeto, porque Moyano toda la vida ha sido un muchacho muy dudoso de moralidad. Buenos días, gracias. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Será que no me amas, canta Luis Miguel, qué lindo nos pone, ¿no? Porque nos hace sentir del primer mundo, en pleno invierno, estar en la playa, qué lindo, entre las olas. Ahora, la señora Gabriela Acher, en unos espectáculos, hace un chiste con respecto a su figura cuando se encontraba el espejo. Digo, ¿qué hago con esa cintura de obispo? Decía. Y yo pensaba, hay obispo que tiene que tener cintura ahora para salir del atolladero, ¿eh? ¿A quién se refiere, Hugo? Bueno, me estoy refiriendo a Monseñor Fernando María Bargalló, obispo de Merlo Moreno y presidente de Cáritas Latinoamérica. ¿Qué macho? ¿Qué hizo? No, no es pedófilo, no se asusten. Estaba haciendo una colección. Se reencontró con una vieja amiga en el mar. ¿Por qué le y se abrazaron? Porque hacía mucho que no se veían. Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Carita ya no va a ser lo que era? ¿El obispo menos? Oíme, pero además se encontró en el Caribe, en un hotel 5 estrellas. Digamos, la verdad que era un lugar, un paisaje... Una isla digno, de caras. Digamos, yo lo hubiera elegido no para hacer una colecta de Cáritas, sino más bien para una luna de miel, para un fin de semana. Parece tranquilo. Más que una foto de Cáritas una de la isla de caras, ¿no? Sí, claro. Sería más, está más cerca de la isla de caras de estas imágenes. El obispo te muestra su casa. O de caretas. Lo cierto es que las fotos lo muestran disfrutando en estas aguas turquesa, junto a una mujer que se dice es empresaria gastronómica de la zona de Belgrano, tiene algunos emprendimientos en la zona de Belgrano, y estas imágenes salieron a la luz ayer. Algunos medios llegaron a encontrarlo cara a cara al obispo, y él dijo que desconocía en primera instancia esas fotos. Después aclaró que se trataba de una amiga de la infancia, cosa que, como decías vos, por suerte él no es pedófilo, ¿no? Pero no lo sabemos. Este hogar causó un gran revuelo, a punto tal que se está evaluando separarlo de sí, su función. El Vaticano está evaluando si lo fuerza a renunciar o le da una sanción acorde a lo realizado. Sí, el Vaticano, que en este momento no tiene nada que investigar. Mirá vos, nada porque ¿con qué varita? ¿Con qué varita va a medir? Ahora van a, digamos, ahora tienen que investigar a Bargalló, ¿no? La verdad que... Sí. Ahora, a mí, yo lo vi por televisión, Yo lo vi por televisión al obispo. Durán Bargalló. Para mí la explicación que dio, a mí me satisface la explicación que dio. ¿El obispo? Sí. ¿Qué dijo? Que se encontró con la familia. Que pidió, dijo que las fotos fueron imprudentes. Que ¿en qué sentido? En el sentido dijo que transmiten cierta ambigüedad en el encuentro. ¿Era él? Pero yo te digo, ¿es tan malo que un tipo tenga una mina? Pero no, a mí me vas a decir. Porque las fotos, además, no son fotos que sacó él. Eso te voy a decir, no son fotos. Son fotos de paparazzi. No son fotos familiares tomadas, ¿entendés? Con la Kodak Fiesta. Son fotos tomadas con objetivos y más. Y yo te diré más, esto fue montado de tal manera que deben haber buscado tomar fotos, por lo que se ve, que trasciendan también algún ventanal o algo un poco más íntimas. Y se ve que no las lograron. Ahí sí te doy la razón. El dispositivo, digamos, como está armado y desde dónde están enfocadas las fotos, te hace pensar que deben haber intentado otras fotos y no sabemos si las tienen o no. Si vos me dijeras, el Vaticano condenó al padre Grassi, no lo hizo, que yo sepa. ¿Y cómo? Van al padre Grassi pasa como si nada, con una indiferencia. Amigos, ahondemos este más en la conspiración. El obispo es de la zona oeste, de Merlo Moreno. Sí. A lo mejor allí hay alguien con poder suficiente como para mandar un fotógrafo. Es un señor que lo vimos cuando fue la tragedia de 11, dando también, haciendo acto de presencia in situ también en la estación y demás, y que suele aparecer en los mensajes televisivos de Cáritas, en el video cuando se hace la colecta anual. Es una persona que tiene nombre y apellido. No me refiero a un político que haya montado esto, sino al señor que al fotógrafo. Obispo, no, al obispo, que es una persona que trasciende y que tiene una función pública bastante activa. Ahora, yo no me acuerdo que él se haya pronunciado, por ejemplo, en contra del celibato ni en contra de los sacerdotes pedófilos. Digo, porque ahí habría un atenuante, ahí habría otra cuestión, ¿no? Digamos, hubo casos de obispos en Argentina que terminaron casándose, pero digamos desde otra... Como Jerónimo Podestá, en adelante. Como el caso... Con Clelia. Que fue el que lo bautizó a Francisco. Yo me acuerdo. ¿Así, bueno? Pero fue en México, esto fue en México. El tipo dice que estuvo convocado para un encuentro del CELAC, de la Pastoral Social de Cáritas, no es que fue a Puebla, no es tercermundista el señor. No, fue a pasar un buen rato allá, y lo encontraron pastoreando, digamos. Claro, viste, es que el evangelio no lo abandonás así nomás, ni en el mar. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Le quiero preguntar a Horacio del Prado, ¿en qué puesto jugaría Belgrano en un equipo? ¡Qué buena pregunta! ¿Belgrano en un equipo? Y sería el presidente del club, pero de un club bárbaro, de un club de gente de bien. De un club que no existe. De Belgrano de Córdoba. Iría con la camiseta celeste. No, no le tires a Belgrano de Córdoba, algo que a lo mejor no le cabe. Sería una especie de Julián William Kendall que estuvo en Río, de Javier Cantero en Independiente. Sería un tipo que el presidente del club iría a enfrentar a la Barra Brava y se los cargaría a todos a piña, bofetones. ¿Ah, sí? ¿Directamente? Sí. ¿A los bifería? Sí. Ah. Eso haría. Y sería el ídolo de la afición. Pues es que yo le voy a pedir disculpas públicas porque hace 20 y pico, 30 años que Pinky, Lidia Satraño, la popular, blanqueó, hizo público y de ahí se hizo como una especie de cadena. ¿Te acuerdas, Adri? Con Belgrano, que era el amor de su vida y hablaba de Belgrano, de sus valores morales y de su valor como hombre en tiempo presente. Yo me reí mucho en alguna nota de humor y me agarré de eso y hice el chiste que me salió. Pero hoy, vos sabés que me parece respetable que alguien hable de una persona, de un insigne como Manuel Belgrano en tiempo presente, después que se enamore y llegue actos solitarios pensando en él, no sé, sobre todo, su ruta, ¿viste? Su ruta. Sobre todo Pinky, que lo conoció. ¿Te querías disculpar o te querés complicar la vida? No entiendo. Me quería disculpar complicándome la vida. Claro, yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué harían los medios actuales, qué haría el fútbol, el periodismo deportivo, las revistas caras, el Jorge Rial, con Manuel Belgrano en el presente? Y dirían, mirá este boludo. Sí. Esto es lo que diría, no entiendo el folclore del fútbol, no entiende que hay que ser un poco pícaro, algo de cometa que agarrar. Mirá la batalla que ganó y no tiene un mango. Claro, mirá, exactamente. Claro, la plata, ¿y vos crees que la plata de las escuelas de verdad la donó? ¿Sabés qué? Se la guardó. ¿No viste que cambió la dirigencia? Y saldría alguno a decir que seguro que está en la cámpora. Claro, queremos, Manuel Belgrano, por eso estamos hablando con esta confianza de vos. Pero hay alguien que además de quererte sabe mucho y con ella vamos a hablar. Tengo en las manos, mirá qué bueno tenerlo en las manos, el libro del siglo XXI, Historia de la Argentina 1806-1852. Marcela Ternavasio es profesora, licenciada en Historia, máster en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, una capa rosarina. Buenos días, Marcela. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y ustedes? ¿Me equivoqué cuando dije que eras una capa? No, por supuesto. ¡Esa! Muy bien, muy bien. Y en este libro, porque no es tu único libro, lo sé, pero este es el último, ¿verdad? Ese, sí. Bueno, después tenemos un último libro, pero compartido con Hilda Sábato, Luciano de Privitelli y Vicky Parcelo sobre las elecciones, una historia de las elecciones en Argentina. En Argentina, sí. Es más reciente. Ese libro, en realidad, sí, es el último de mi propia autoría, pero a la vez es un libro distinto a los anteriores en el sentido de que está pensado como un libro de alta divulgación, ¿no? No es solo el resultado de mis propias investigaciones, sino también el resultado de investigaciones múltiples de todo el campo historiográfico, de gran parte del campo historiográfico de los últimos años. Ajá. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerlo, Marcela? Un par de años. Ajá. Un par de años de escritura, digo, ¿no? Interrumpida, por supuesto, con clases que uno da, seminarios, congresos, pero un par de años de escribirlo y en realidad es producto de varios años de docencia también. Yo soy profesora titular en la Universidad de Historia Argentina 1, que cubre todo ese periodo y, como digo, en el prólogo, en gran parte está dedicado el libro a mis alumnos que han transitado y me han enseñado mucho cómo intentar comunicar la historia del periodo. Y la figura de Belgrano, ¿cómo nació tu vocación de historiadora? Mira, sabía desde muy pequeña que mi vocación rondaba por las humanidades. Ajá. No tenía claro si las letras, filosofía, historia. Bueno, lo que terminó de definir la historia y no la filosofía o las letras fue tener una buena profesora en los dos últimos años de la secundaria de historia, que por supuesto, bueno, al transmitirme su pasión, me encauzó por este camino. Y la historia de Manuel Belgrano, el Manuel Belgrano personaje, ¿fue desde que lo conociste, de que accediste a él y a su mundo, a su obra, a su pensamiento, el mismo de siempre o fue cambiando con tus años, Marcela? Ya, fue cambiando en primer lugar porque, como imaginarás, yo fui formada en la historiografía tradicional de héroes y villanos y donde Belgrano fue siempre además la figura intocable, símbolo supuestamente de una nacionalidad que existió desde sempiternos tiempos. Pero sobre todo adquiere para mí un un particular interés en mis últimas investigaciones de estos últimos, te diría, 3 años, que donde estoy trabajando la crisis imperial y monárquica y las revoluciones hispánicas a partir de un lente que es el carlotismo. Esto es la propuesta de Carlota Joaquina de Borbón de crear una regencia en el marco de la crisis monárquica y la vacancia de la corona. Así como sabemos, Berleano va a estar muy conectado con la alternativa de la infanta Carlota Joaquina, y por lo tanto su figura parece para mí como una figura muy especial en la medida en que me permite ver sus propias variaciones al interior de esa crisis. Quiero decir, a un Belgrano que formado en Salamanca viene, digamos, formateada su cabeza con todo el pensamiento ilustrado y con lo que implicaba las propuestas de reformar la monarquía en la propia España, y que a la vez, digamos, la alternativa de una regencia legitimista por parte de un miembro de la familia real daba la alternativa de reformar la monarquía. Y reformar la monarquía implicaba precisamente no la independencia, sino buscar un marco de autonomía dentro precisamente de ese gran paraguas que era la monarquía. Uh-huh. Y es muy interesante ver a un Belgrano en 1809, ¿no?, cuestionando la Junta Central en España y a la vez buscando una alternativa dinástica. A los 39 años, digamos, porque nació en 1770 sí. él. Sí. Marcela Ternavasio, vos tomás la historia de la Argentina desde 1806, unos años antes, pocos, desde la Revolución de Mayo, hasta 1852, que coincide la caída de Juan Manuel de Rosas con el año en que Juan Bautista Alberdi publica sus bases. Sí. ¿Qué te llevó a designar ese segmento, a elegirlo? Vos sabés que siempre las periodizaciones para los historiadores son complicadas. Son podría obligadas, haber sido sí. 1862, momento en que finalmente se unifica la República. De cualquier manera, la caída de Rosas y efectivamente las bases y la posterior sanción de la Constitución de 1853 abre allí, digamos, un periodo que si bien está muy vinculado al anterior, en tanto no logra unificarse ese territorio así llamado nacional durante toda esa década, y el conflicto allí será entre la Confederación y Buenos Aires, y 1862 sin duda abre un nuevo periodo que es la de construcción del nuevo Estado-Nación. Entonces, bueno, acordamos con los editores y sobre todo con Luis Alberto Romero, que es quien dirige la colección, que el 52 era un buen punto de llegada de un periodo muy conflictivo en donde los territorios y la vocación autonómica de los territorios son protagonistas, ¿no? Uh-huh. Marcela, ¿cuántos alumnos tenés en general? Mira, en la carrera de grado en un Rosario es un promedio de 50 alumnos. Luego en los posgrados, digo, yo doy siempre en el posgrado de Historia de la Universidad de Itela. Allí ya tenemos menos alumnos, por supuesto, entre 20 y 25, pero más o menos ese es mi rango. ¿Y qué porcentaje diría vos? Soy amigo de los porcentajes. ¿Dirías que se interesa sinceramente por conocer la historia? Yo diría que nuestra carrera. Sí. Si no es el 100%, el 90%. ¿Qué estás haciendo de los ahí? Los alumnos, claro, que entran. Claro. Entran con un particular interés. En principio por las humanidades, ajá, sin duda también por la historia. Digo, nadie entra a la carrera de historia porque sus padres ven en ella una vocación de futuro. Ni nadie me parece que se vea presionado precisamente porque no reúne las características o el modelo de la profesión liberal. Nadie va a pensar que con esta profesión se hace dinero. Entonces me parece que muchos de los que entran allí entran, digamos, con un interés particular, lo cual no quiere decir que muchos estén desorientados, y esto es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y esto en gran parte tiene que ver con, digamos, los grandes déficits con los que vienen de las escuelas secundarias. Sin embargo, nosotros tenemos un perfil de alumnos distinto al de otras carreras, por nombrar medicina o abogacía, ¿no? Ajá. Y por supuesto que los que ya sí están en un posgrado de historia claramente han transitado, digamos, por las carreras de grado y tienen ya un interés particular, no necesariamente para ser futuros investigadores, sino para precisamente una formación que los especialice en el saber histórico. ¿Y tienden más a acatar o a indagar? A mí me preocupa últimamente que que no haya demasiada curiosidad autónoma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la curiosidad tiene que llevar a los jóvenes, como nos llevaba a nosotros, a buscar distintas perspectivas, bibliografías, que no se encierren solamente en la historia, que lean filosofía, que lean literatura, ¿no? Uh-huh. Me parece que esa perspectiva más olímpica en torno al saber la tienen pocos o se va perdiendo. Insisto, me parece que esto no lo podemos resolver en la universidad, me parece que esto es un déficit, insisto. Pero ustedes pueden ser buenos estimulantes. Sí, sin duda, pero por alguna razón también han cambiado tanto los sistemas de búsqueda, de indagación. En general, nuestras bibliotecas, por otro lado, no ofrecen efectivamente una contribución bibliográfica actualizada, entonces también resulta difícil, excepto algunas bibliotecas, por supuesto, muy bien provistas, enviar a los alumnos a hacer estas búsquedas autónomas, ¿no? Sabemos que es la década, digamos, de estos últimos años, los alumnos tienen toda la bibliografía o bien en fotocopias o bien porque ya se las mandan online, se ha perdido el contacto precisamente con la búsqueda de la bibliografía, y esto me parece que va marcando una tendencia, digo, nada más que esto. Uh-huh. Estoy nombrando las cuestiones que a mí me preocupan, pero si hablas de perder contacto, el medio vaso lleno, diría, se puede reconectar. Sí. Sí, quizá el tiempo no sea el que uno desea, ¿verdad? Exacto. Marcela Ternavasio, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública. Nos encantó conocerte. Profesora y doctora en Historia, investigadora del CONICET, profesora titular de Historia en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Autora de Historia de la Argentina 1806-1852, de Siglo XXI Editores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ocho de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto, sin Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, una décima, la humedad 97%, cielo algo nublado. El gremio de camioneros impide la salida de combustibles. Bloquea los accesos a una decena de plantas petroleras de Dock Sud, Campana, La Matanza, La Plata, Junín y otras del interior del país. Es a pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. El gremio extendió la huelga por 72 horas y desde el gobierno señalaron que se podría aplicar la ley de abastecimiento. En diálogo con el servicio informativo, el constitucionalista Eduardo Barcesat explicó el contenido de la norma que garantizará la distribución de combustibles. La ley de abastecimiento dispone el aseguramiento frente a hechos de fuerza que puedan generar la no distribución o el no acceso al alimento de la población. Es decir, si en este caso lo que provoca el desabastecimiento es el transporte, la sanción establecida en la norma es el decomiso de los medios de transporte para que pueda asegurarse el aprovisionamiento a la población. Es una medida extrema, fuerte, pero prevista por la ley, fue la que se invocó cuando el paro agropecuario. Si quieren a unirse ahora en la misma situación, el lockout patronal y este otro de los camioneros, provocando la convocatoria a la aplicación de la ley de abastecimiento. Para celebrar el Día de la Bandera, inauguran en Corrientes un mástil de 30 metros. Una imponente obra será inaugurada por el intendente Camau Espínola en conmemoración al Día de la Bandera. Será uno de los mástiles más altos de la región, que fue construido por la gestión municipal en la explanada del puente interprovincial sobre la avenida 3 de Abril. La ceremonia para conmemorar el Día de la Enseña Patria se realiza con invitación abierta al público en general. A las 8:30, Espínola izará el pabellón nacional, oportunidad en que el tenor Emilio Aguilera interpretará la canción Aurora. Con la obra, la gestión municipal promueve la revalorización del símbolo patrio y la figura de su creador en un lugar significativo de Corrientes, ya que se trata de uno de los principales accesos a la ciudad. En la zona finalizó la construcción de un derivador de tránsito que permitirá ordenar el flujo de vehículos que transita por debajo del puente General Manuel Belgrano. Roberto Pujol, Radio Nacional Santo Tomé, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 7 grados una décima, la humedad 97%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Buenos días, Hoy Más Que Nunca. Le comento lo siguiente, el tema de las escuelas por las que donó Belgrano, que donó la plata para hacerlas, hace pocos años recién pudieron hacerse, así que al fin de todo se hizo, pero sí, fue una gran deuda histórica que con él que se haya demorado tanto. Saludos. Néstor de Polvorines. Buen día, compañero, soy Javier de Mataderos. ¿Por qué siempre cuando hablan de los hechos de Ezeiza y de ese famoso palco que todos vimos y sabemos quién estaban, niegan la presencia, o por lo menos no la mencionan, de Leonardo Fabio, que estaba con el pelo largo levantando un falo? Esto también es parte de la historia y habría que comentarla. ¿Qué hacía Leonardo Fabio ahí arriba del palco? Adri va a responder. No, la imagen de... Una cosa es la imagen del arma larga. El oyente dice, un falso, esa imagen del arma larga, sí. El que la tiene en mano es un gendarme de apellido Menta. Hablamos recién de esa imagen de blanco y negro cuando suben de los pelos a alguien, sí. Que después se supo que eran del mismo sector, prácticamente los que lo subían del pelo. Lo estaban ayudando, no lo estaban matando. Lo estaban rescatando, pero lo tienen durante un momento en una cabina. Y el papel de Fabio Ezeiza, si bien fue activo porque fue el animador, ¿no?, de la jornada, veíamos ayer un documental sobre los músicos, genial, música para genial. General, la orquesta que estaba ahí. Mederos entre ellos. Entre ellos. El rol de Fabio fue también muy importante cuando ingresa en una de las habitaciones del entonces Hotel Internacional, donde estaban torturando a militantes. Hay nombres como el del Negro Corea, gente nefasta que están en ese operativo. Y muchos testimonios dicen que Fabio dijo que si no cortaban eso que estaba pasando ahí, se mataba él, se suicidaba él. Eso tiene que ver también con los testimonios de la época. Pero aquella imagen de los dos, del arma larga con los dos brazos blandiendo ese fusil, es de este gendarme de apellido Menta. Los músicos que quedaron atrincherados sin poder hacer lo suyo habían arreglado por 8.000 pesos que nunca cobraron. En forma subliminal, solapadamente, la radio de Rosario y también Continental, a la que escucho, están instigando con el decir: espero que no haya bucheo, espero que no haya cacerolazo, la llegada de vudú acá a Rosario. Y yo espero que el gobierno esté alertado y que se tenga cuidado. Hola, muchachos. Habla Sara de General Rodríguez, los saludo con mucho cariño. Yo fui con mis hijos una de las que estuvo el 20 de junio en Ezeiza. Quiero recordar. Otra cosa que quiero decirlo, a estos nefastos Barrio Nuevo y Moyano, que no se olviden que nuestra presidenta tiene 54% de los votos. A ella hemos votado, no a ellos. Hoy más que nunca, los teléfonos, ¿cuáles son, Mariana querida? 0810-222-0870 y el 4999-8700. Amigos, el domingo a la tarde estuve en el Teatro Nacional Cervantes, presenciando un espectáculo que, bueno, que me debía. Está por bajar de Cervantes, pero se va de gira. Ahora nos vamos a enterar mejor. Que se llama Islas de la Memoria, historias de guerra en la posguerra. Está escrito y dirigido por Julio Cardoso. Y mientras los espectadores hacíamos colas en el precioso Cervantes, allí, actores, ahí eran actores, nos dábamos cuenta que ya estaban empezando o anunciándonos que empezaba el espectáculo, vestidos así de fajina, podría decirse, y nos daban estampitas. A mí me tocó la de Simón Bolívar, ¿eh? Si la cámara la puede mostrar, su tapita con fondo dorado, con su chaqueta violeta y una frase detrás que dice: soy como el mar que rompe diques, muros y norias para traerte estas islas a la memoria. Ay, no te pierdas, en mi orilla está escrita tu historia, el ritmo de mi cintura te nombra, yo soy tu vida, mi vida, soy tu alegría. Julio Cardoso, director de Islas de la Memoria y autor, buenos días. Buenos días, Hugo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. La pasé muy bien en el espectáculo el domingo, en el corto pero vibrante espectáculo que estuvieron haciendo ahí en Cervantes y que ahora se van a convidar por varios lugares argentinos, ¿no, Julio? Sí, sí, me alegro mucho que digas que la pasaste bien porque hacer un espectáculo sobre Malvinas y que el público la pase bien es un logro para nosotros. Sí, porque la decisión tuya, supongo que autoral y de director también, fue de la de involucrarnos, de ponernos en el juego de sí. Entrada, de movida. Yo tengo acá en la mano una carta manuscrita de un soldado de Puerto Malvinas del 22 de abril de 1982 que me daba una de las actrices, porque mientras sucede nos van contando todo lo que es verdad, todo lo que es la historia, una historia de piratería, que empieza sí. ¿Cuándo? Y apenitas se descubrió el continente, porque es la verdad, ¿no? Europa estuvo siempre ávida de llegarse por acá y no dejarnos tranquilos, y hasta el día de hoy están todavía dando vuelta, ¿no? Vamos a decir, Julio, que esta obra está producida por el Cervantes y elaborada en el marco del programa de investigación y desarrollos pedagógicos del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, ¿no? Sí, es un proyecto que nace en la universidad, en ese espacio que vos estás mencionando, que es un espacio de trabajo en donde confluyen familiares decaídos y, digamos, profesionales, intelectuales y también excombatientes, que se plantean producir distintos materiales. Y un día la pregunta fue si el teatro era un lenguaje posible para contar la guerra, y porque la verdad es que no teníamos en la posguerra mucha producción teatral relacionada con la cuestión Malvinas, prácticamente nada. Recuerdo así Bar Ada, que tangencialmente tocaba el tema, y el cine recién ahora, ¿no? Estuvieron los chicos de la guerra de Bebe Camín en su sí, momento. Sí, por supuesto, claro, no. Apenitas terminó la guerra, sí. Pero después es que como quizá la literatura fue la que más sí. Produjo alrededor del tema, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Ahora, dije la palabra pedagógico, sí. Y lo cierto es que hacía mucho tiempo, yo te diría años, Julio Cardoso, uh-huh. Que no la usaba en el buen sentido, porque cuando había un espectáculo que no me gustaba por lo pedagógico, por lo didáctico, claro. Porque se le notaba el plan pedagógico, el plan didáctico, sí. Eso era lo que no me gustaba. Acá es pedagógico y a mucha honra, ¿entendés? Sí, fueron dos cosas, vos mencionaste una al comienzo sí. Sobre el juego y la otra es esta cuestión pedagógica. Le pusimos, la primera fue el encuentro, el concepto fue hagamos un espectáculo pero hagámoslo para encontrarnos entre actores y público, y si no conseguimos eso hemos fracasado, sí. Era nuestro primer objetivo. Y el segundo, el pedagógico, así como recordábamos a Brecht, recordábamos a muchos otros teatristas que no le temían a la información, que no le temían a la realidad cuando hacían arte. Y nos propusimos trabajar con conceptos de la realidad, con conceptos políticos, con conceptos geográficos, y tratar de manejarlos de manera que no sonaran a una bajada de línea. Claro. Sino que en realidad, ¿sabes qué nos pasaba? Los propios actores, frente a esa información, sentíamos que era clave para poder entender las historias que estábamos contando. Y así se entiende fácil y profundamente, sí. Y eso es lo que se agradece, porque también te dan un mapa, ¿no? El nuevo mapa oficial de la República Argentina, ley 26651 sí. Del 16 de noviembre de 2010. Sí, porque ahí es curioso, porque hay muy poca gente que sabe que tenemos un nuevo mapa en la Argentina. Y es muy importante esa decisión que ha tomado el gobierno. Muy. Sí, sí. Muy. Bueno, ¿y a dónde van a ir a exhibirla? Terminan este próximo fin de semana. Tenemos el último fin de semana ahora, que es viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado estábamos a las 19, domingo 18:30. Y después, por los dos meses que siguen, el teatro, como está haciendo con sus espectáculos, que es algo que hacía antiguamente, había dejado de hacer y ahora recuperado. Por suerte. Lleva los espectáculos al interior del país. Está cerrándose esa gira. Conozco algunos destinos. Sé que vamos a Miramar, a Mar del Plata, sé que se va a Misiones. No está completamente cerrada porque están... También tenemos una pequeña dificultad, que es, como se trata de un espectáculo con un formato no habitual, no es un espectáculo a la italiana, el teatro... El ámbito tiene que ser especial, claro, también. Es un espectáculo bifrontal y del teatro no tiene ese tipo de espectáculos habitualmente. Está tratando de encontrar en el interior espacios posibles para este espectáculo. Porque una de las cosas que me gustan del espacio bifrontal, como bien lo llamás, es que uno también, y sin distraerse, es testigo de los que están mirando como nosotros, de la, ¿no? Ah, sí, a nosotros nos divierte mucho porque una platea puede ver a la otra llorar, y eso no es cosa menor. Y un ciego como yo, por ejemplo, puede saludar a alguien que la confundió. Pues sabes que el año pasado la hacíamos, todavía se hace los jueves, el elenco sale con el espectáculo a colegios secundarios, ¿no? El año pasado la vieron 15.000 chicos de escuelas secundarias en todo el conurbano y en algunas lugares del interior, y los chicos a veces se pasaban mensajes de texto de una platea a la otra. A nosotros nos divierte mucho porque como no le tememos a que el público intervenga, no se siente esto en el teatro, porque el teatro Cervantes se impone por su propio edificio, sí, claro, por la cultura tradicional que tiene en el público. Pero en los colegios secundarios, en lugares como Claypole, o lugares donde nunca, por ejemplo, el espectáculo ha estado en lugares donde los chicos no han ido nunca al teatro, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, uno tiene que lidiar con otro comportamiento, que es a viva voz, y con intercambio de diálogo con el público. Pero es parte del juego que ustedes mismos propusieron. Y a nosotros eso nos divierte, claro, muchísimo. Claro, nos divierte muchísimo. Los estimula. Sí, sí, sí. Bueno, Julio Cardoso, muchas gracias por esta comunicación y felicitaciones por las Islas de la Memoria. Gracias, ojalá que la vea mucha gente y vibre con ellas y conozca y sepa y aprenda o reaprenda a querer nuestras islas y con ellas nuestra soberanía. Muchas gracias por tu... Y ni hablar al teatro, y ni hablar el amor al teatro, ¿no? Porque si alguien se preguntaba, ¿es posible llevar al teatro? Es obligatorio llevar al teatro todo. Sí, es verdad. Abrazo grande. Un abrazo grande y saludos a tus oyentes. Gracias, Julio. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Estamos en una fecha histórica muy importante para todos nosotros, también por el contexto político. Me preocupa y también veo que hay mucha gente que de pronto dijo, bueno, voy a apostar un poco por esta movida. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. Qué maravilla ese libro, ¿no? Una cosa increíble. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 45 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. ¿Sabes qué? Según el Ministerio de Planificación, la demanda de vivienda se incrementa en 200.000 unidades todos los años. Desde 2003 hasta el 2012, el Gobierno Nacional finalizó 600.000 soluciones habitacionales y tiene otras 300.000 en ejecución. ¿Sabes qué? La Ciudad de Buenos Aires tiene el PBI más alto de la Argentina. Sin embargo, desde que asumió Mauricio Macri en el 2007, no se construyó ninguna vivienda. ¿Sabes qué? De los 735 millones de pesos que le giró el Gobierno Nacional en el 2011, el Instituto de Vivienda Porteño ejecutó 134, es decir, el 15,5%. Ejecutó solo un peso con 50 de cada 10 pesos que le giró el Estado Nacional. ¿Sabes qué? El Gobierno Nacional acaba de lanzar el Plan Procrear, que consiste en la construcción de 100.000 viviendas por año hasta el 2015. La inversión de este plan es de 8.200 millones de pesos. 100 veces más de lo que actualmente destina el gobierno porteño para solucionar la problemática de la vivienda. Investigación Nacional. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Hoy más que nunca. Información en tiempo real. Buenos días, Hugo, Walter, todo el equipo. Soy Inés de San Isidro. Yo no creo que los Moyano estén peleando por los trabajadores, si no se sentarían a la mesa de conciliación. Creo que lo importante es que los argentinos decidamos qué país queremos, si el de los patoteros que buscan su beneficio o el que quiso gente como Belgrano. Feliz Día de la Bandera. Un abrazo. Buen día. ¿Se puede saber con qué dinero viaja dicho obispo? ¿Con el de Cáritas? ¿Con la de limosna de la misa dominical? ¿Con el sueldo que todos los argentinos le pagamos? Yo creo que podrían establecer el punto de análisis en este tema, el tema dinero. Hola chicos, buen día, feliz Día de la Bandera para todos. En relación a lo que están hablando del obispo, yo soy católica, lo que menos me preocupa es que un sacerdote salga con una mujer. Me parece sensacional. Lo que tiene que ser es buen sacerdote, hacer su función, ocuparse de los chicos, de los pobres, ocuparse de su función en la iglesia. Sí, buenos días. Muy bueno el programa, como siempre, aunque no esté Anguita, ¿eh? Muy bueno. Habla Fernando Vitas de acá de Almagro, y yo les quiero decir que no sean mal pensados. A lo mejor el obispo este estaría bautizándola, esta pobre señora, o esta chica, o esta mujer. Estaría bautizándola en las aguas, para mí una cosa normal. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, respecto de los problemas que está planteando el gremio de camioneros, sería útil recordar que en el año 73-71 fueron los camioneros los que paralizaron Chile, los desabastecieron y sentaron las condiciones para el derrocamiento de Salvador Allende. Bueno, esos paralelismos que hay que recordar que en Chile fueron los propietarios, los dueños de los camiones los que pararon el país, porque hay mucho paralelismo también porque en aquellos años nacía como medio de protesta, si se quiere, el cacerolazo en manos de las mujeres, de los militares que se oponían a Salvador Allende. ¿Y por qué cacerolas? ¿Por qué cacerolas? Porque justamente por el desabastecimiento, ellos protestaban por la cuestión, no sé, ¿no es cierto?, del desabastecimiento, y estas mujeres iban a protestar a las casas de los militares, como por ejemplo Prats, que fue un militar leal hasta las últimas consecuencias de Salvador Allende, últimas consecuencias porque fue asesinado aquí también. En Buenos Aires. Sí, señor, en la calle Malabia. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. ¿Cómo dice esta canción? Suena, ¿eh? ¿A quién le canta? En ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz oscuridad, y hasta las piedras Nos olvidamos ayer, Adri. Ofendo ni temo. Porque ayer se cumplieron 248 años del nacimiento de José Gervasio Artigas. ¿Por qué Gervasio? Ayer fue San Gervasio. Claro, y por eso le pusieron Josécito Artigas. En la vida y en la muerte. Qué también. Va, estamos escuchando a Jorge Nas, que era del grupo Níquel, y acá en su disco Milongas del Querer le dedica. Es, como decías, un himno uruguayo este, ¿no? Es un himno, es como un segundo himno. Para algunos el primero. Está cantando aquí a dúo con Pepe Guerra de los Olimareños, que popularizaron esta canción a Don José, que dicho sea de paso, fue la canción de la campaña presidencial de Pepe Mujica. Los spots de la campaña de Pepe Mujica llevaban esta canción, eran distintas personas en distintos puntos del Uruguay con auriculares, escuchándola y cantándola a su vez esta canción que utilizó Pepe Mujica, que tocayo de Artigas, ¿no, Don José? No te pongas celos a Manuel Belgrano, no te pongas celos. Son del mismo equipo. El corazón y aprontar los morenos, el corazón y de fuego. De 7 a 9, hoy más que nunca. Artigas viejo nomás, que decía: todo hombre es igual en presencia de la ley, sus virtudes o delitos los hacen amigables u odiosos. Olvidemos esa maldita costumbre de que los engrandecimientos nacen de la cuna. Con esa frase empieza la versión que hace el dúo Larbanois Carrero, que dicho sea de paso les quiero anunciar con cierta anticipación, 27 de julio en el Ya, lo que se llama Cuatro en Línea, Larbanois Carrero, Emiliano Muñoz y el Zurdo Becio. Yo voy. Ya quiero. ¿Y cuándo es? El 27 de julio, atención, Carlos Varela, manda entradas. Carlos Varela, cambio, estás escuchando. El Zurdo Becio me provocó una de las emociones más grandes de mi vida cuando lo vi allá en Montevideo en el espectáculo de Jaime Ross. Sí, señor. Es la voz, esa aguda que suele escuchar. Si me voy antes que vos, amor profundo. Por favor. Y desde hace un tiempo, voz destacada en Agarrate Catalina, como antes lo fue en Falta de Resto, y tiene un dúo que se llama Emiliano, por Emiliano Muñoz, de La Murga Curtidores de Hongos, y El Zurdo. Emiliano y El Zurdo, Larbanois Carrero, el 27. Es polígamo, es hombre de varias murgas. Sí. ¡Epa! Y vive en Colonia, así que es vecino de la casa. Qué grande. Horacito del Prado, estás ahí, cambio. Selecciones nacionales, de handball. Ayer le ganó a la Argentina 24-18 a Groenlandia. Mirá vos, Groenlandia participa. Mira, ¿le ganó autónomo, Argentina, ¿verdad?, a Groenlandia? Sí, depende de Dinamarca, pero es un estado autónomo. 24-18 ganó Argentina. Se está jugando el Panamericano de handball en el Polideportivo de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Hoy a las 9 de la noche, 21 horas, Argentina-Chile. Ahí están viendo quién clasifica, quién sigue adelante en las zonas. Este Panamericano clasifica 3 equipos para el Mundial de España del año próximo. Y en el básquetbol hubo un partidazo. Argentina 90, Venezuela 87. Ganó Argentina con un triple en el último segundo. Iban a suplementario. Faltando un segundo, Leo Gutiérrez se mandó de lejos, pim, adentro. Eso es emoción. Eso es extraordinario del básquet y de los jugadores argentinos. Leo Gutiérrez, cosa seria. Alguno otro, Facundo Campazzo, puede ir a los Juegos Olímpicos. Están todavía mirándolo. Y hoy a las 19:30, Argentina-Chile, para ver en este sudamericano que se está jugando en Resistencia, Chaco, quién sigue adelante. Por último, en el fútbol. Si Tigre sale primero en el campeonato, se le va a reconocer el título. Nadie entiende nada. Claro, porque durante muchos años se dijo, no, si sale campeón y se va al descenso al mismo tiempo, no sale campeón, no se le reconoce el título. Resulta que no había ningún reglamento. Lo decían los dirigentes, ¿viste? Se ponían la pipa o se sacaban pecho y hablaban. Se embaraban. Con voz de políticos. Y dijo, resulta que no había nada, nadie sabía nada, todos decían cualquier cosa. Y se resolvió el lunes que, bueno, llegada la verdad, la hora de la verdad, si Tigre sale primero en el campeonato, se le va a reconocer que es campeón. Volvé, Fidel Pinto, y explicanos las cosas como son. No hay manera, olvídate, ni Fidel lo puede. Bueno, Fidel sería un genio explicando esto. Fidel querido, si Tigre se tiene que desempatar, por ejemplo, para ser campeón y también para promociones, primero va a desempatar arriba. O sea, primero hay que ver si es campeón o no es campeón. Y después va a jugar promociones o va a desempatar la parte de abajo. O sea que este campeonato puede terminar en el año 2019. El manual de instrucciones, por favor. Todavía no lo han creado. Francisco Balas. Les doy un datito que es interesante. Es una frase bastante elocuente. Dice, hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido con recursos propios. Esto es dicho a tono de queja. Lo dijo Mauricio Macri ayer en la lo que es la conferencia del G20 más Río, lo que se está dando en Brasil y a la que ha sido invitado como disertante en esta conferencia mundial sobre desarrollo sostenible. Y en realidad lo que está diciendo es, señores, si yo no tengo créditos, si no tenemos créditos y si la gestión pública no se hace con créditos, tomando deuda no se puede hacer. Es una definición realmente interesante. No tenemos tiempo ahora para profundizarlo mucho.